Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi, a la que Alberto representa, han preparado una actividad, en concreto una actuación, ¿no?, de teatro, un grupo de teatro que va a llegar a Ejido. Exactamente, Marisol. Con motivo del día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Asociación Murgi va a traer al grupo de teatro Cuarta Pared, que está representado por personas con deficiencia visual de la Administración de la ONCE de Almería, y van a representar la obra Pobre y Vieja. De este grupo es Cuarta Pared y viene desde Almería, porque con motivo del Día de Discapacidad queremos invitar a todas las personas aquí que viven en el municipio, a todos los vecinos del ejido, para que vean esta obra y celebren con la asociación el Día Mundial de Discapacidad. Que se celebra, como decíamos, el 3 de diciembre, y para festejar o conmemorar esa fecha habéis organizado esa actuación de teatro. Se trata de Cuarta Pared y el grupo está compuesto por personas que tienen deficiencia visual. Exactamente, el grupo está formado por personas que tienen deficiencia visual grave o que tienen ceguera total, y el miércoles día 1 de diciembre en el Teatro Auditorio del Ejido van a representar, como ya he comentado, la obra Pobre y Vieja. ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita para todo el mundo que quiera acudir, todo el mundo está invitado para disfrutar de esta obra. Hasta completar el aforo, como suele ocurrir en cualquier tipo de espectáculo, que aproximadamente será de unas 1.000 personas. Exactamente, hasta completar el aforo, que es de aproximadamente 1.000 personas, y lo que estamos haciendo es, a través de los medios de prensa, del Facebook de la asociación, del Twenty y del Messenger, estamos invitando a todas las personas, y también a través del correo postal, también estamos invitando a las asociaciones y a todo el mundo que quiera asistir a este acto. Decíamos que la entrada es totalmente gratuita, por lo tanto, el objetivo de esta actividad no es el de recaudar fondos, como suele ocurrir con otro tipo de actividades, que sí que lo que se pretende es financiar algún tipo de actividad o promover algún programa específico. En este caso, no. El objetivo no es ese, sino el de demostrar que las personas con discapacidad pueden realizar las mismas actividades, las mismas tareas que el resto de las personas que no tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, tiene más un mensaje que un fin recaudatorio. Sí, hemos pensado que no queremos recaudar fondos ni para ninguna de estas dos entidades sin ánimo de lucro, y que lo mejor es que vayan todas las personas que puedan para que vean que las personas con discapacidad, o sea, para demostrarles que podemos hacer las mismas cosas que cualquier otra persona que vive aquí en la ciudad del Ejido, en la provincia de Almería o en el resto de España. No sé si hemos dicho la hora, a las 9. La obra va a ser, como ya te he dicho, a las 9 de la... Sí, lo has dicho. Entonces. Sí, sí lo he dicho, a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Ejido. Y como ya os digo, pues invito a todo el mundo a que disfrute de esta obra. Va a ser una obra de trágico-comedia que va a durar aproximadamente 60 minutos. Y pues, os puedo comentar por encima que la historia cuenta que es un grupo de vagabundos que se encuentra en un maniquí y empiezan a recordar su juventud, cuando ellos pues salían por ahí y eran alegres. Y después de esto, pues un jorobado se encuentra el maniquí y se enamora de él. Así que yo creo que la obra va a estar bastante bien. Interesante. Bastante interesante y que va a poder sensibilizar a todo el mundo, porque es una obra para todos los públicos. Alberto, coincidiendo también con ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, al día siguiente tenéis una actividad, en este caso para los socios de Murgi. Exactamente, el sábado 4 de diciembre vamos a organizar una visita cultural, un día de convivencia a la Alhambra en Granada. La visita se va a realizar en Granada, como ya he dicho, y va a salir aquí desde el Ejido a las 8 y 10 de la mañana, desde la parada de autobús urbano que hay cerca de la puerta principal del Corte Inglés, cerca de la rotonda. Y saldremos desde aquí del Ejido, allí llegaremos más o menos sobre las 10 y media, disfrutaremos de la visita en la Alhambra, que lo que pretendemos es que sea un día de convivencia tanto con los socios, que son personas discapacitadas, y con sus familiares. Y una vez que terminamos de ver la Alhambra, que será más o menos aproximadamente a las 2 y media o 3 de la tarde, procederemos, como siempre ha hecho la asociación, vamos a realizar una comida en una cafetería, bar, restaurante tipo buffet libre, en el que degustaremos una comida. A ver si eres capaz de decir el nombre del restaurante. Almoradú. Pues entonces aquí pone otra cosa, Alberto. Ahí pone otra cosa. Sí, aquí pone algo muy difícil de pronunciar. A ver, dímelo. Aquí pone, y lo dele... bueno, no lo deletreo, pero lo leo como pueda. Al-O-A-R-A-D-U-X. Pues sí, bueno, a mí me han dicho que se pronuncia así, Almoharadú. Ah, entonces hay que cambiar una H intercalada por una M. Es Al-Mo-A-R-A-D-U-X. Sí, Ah, vale. exactamente. Es que es un Ok. poco complicado de pronunciar. Sí, por eso. Sí. Vale, y esa es la parada en el restaurante para Esa es comer. la parada en el restaurante para comer. Y después de hacer la parada, pues estaremos por allí también un par de horas dando una vueltecilla para hacer la digestión y luego volveremos. A las 6 de la tarde saldremos de allí de Granada para volver aquí al Ejido. Y este viaje lo vais a hacer gentileza de las papeletas que vendisteis para la televisión, ¿no? Sí, lo vamos a hacer con el dinero que se recaudó con el sorteo de la televisión. Ha sido una lástima porque no se vendieron todas las papeletas, así que Lástima. sí, me hubiera gustado que se hubieran vendido todas las papeletas y que los socios no hubieran tenido que pagar ningún coste de este viaje. Y al final hemos quedado en que los socios van a pagar, las personas que sean socios discapacitados, 12 euros. Y si va algún familiar o algún acompañante, va a pagar 15 euros. Tampoco es un gran coste y yo creo que se lo van a pasar muy bien. Pues que lo disfrutéis el viaje. Supongo que también estaréis ya preparando algo para la Navidad, ¿no? Estaréis inmersos ahora en la campaña navideña. Pues no lo sé si al final vamos a hacer algo para Navidad. Sí que es verdad que nos gustaría hacer más actividades. Y si no, pues ya el año que viene también comenzaremos también a realizar nuevas actividades. No Tenemos vais a tener lotería de Navidad. lotería de Navidad hemos tenido ya. Hemos traído 5.000 euros y ya se han vendido. Pero bueno. Como toque, aquí no se ha traído ningún décimo. Yo lo dije que sí iba a hacer como todos los años. Sí No iba a queda ir. ninguno. Pues creo que no queda ninguno, la verdad. Alberto, que no tengas tú la mala suerte Me matáis, ¿no? de que toque el número de la Asociación Murgi. Como todos los años hacéis la peña, digo yo, y os comenté, digo, vaya, tengo boletería de la asociación y no me habéis comentado nada. Porque hasta antes de ayer no se había fijado la manera en que este año se iba a comprar la lotería. Y No ya me diré de día como no toque. Como toque y no llevamos el me número. matáis, ¿no? Pues Ve todo. buscando, ve buscando un décimo por Pues ahí. tendré que buscar un décimo y traerlo, porque si Sí, no me sí. matáis fijo. Vamos, fijísimo. Y como toque ya, de aquí no sales. Vivo. Bueno, si me toca me puedo escaquear y ya no vuelvo. Yo no No, sé cómo te la vas a apañar, pero ve buscando un décimo. no, haré lo que pueda y os traeré un décimo, sea como sea, sí. Vale. Pues todo, sé que todos los años me habéis comprado un décimo y este año va a ser igual. Eso espero. Sí. Por el bien de todo. Y luego aparte de eso, pero aún Dime. no tenemos fecha, estamos organizando un curso de cocina. Que Muy lo vamos a interesante. hacer a través de Ejido Hotel, que ellos también nos van a ayudar y también colaboración de Inserta, que es un departamento de la ONCE. Pero como todavía no tenemos fecha, cuando ya tengamos fecha y hayamos terminado de organizar el curso, pues ya se informará a los socios o a personas discapacitadas que estén interesadas que quieran realizar este curso. Pues muy bien, y no tenemos fecha, ¿no? Has dicho. No, de momento aún no tenemos fecha. Estamos a expensas de que nos llamen por teléfono y nos digan una fecha. Pues estaremos pendientes y ya sabes que cada vez que tienes algo, vienes y nos lo cuentas, pero no vengas sin décimo. Vale, yo vendré con décimo y si hay cualquier actividad nueva que realiza la asociación, pues yo lo cuento. Pues como siempre digo, pues gracias a los medios de comunicación que dais difusión a todas las actividades que realizan la asociación aquí en el Ejido. Es nuestra obligación y además es un placer, Alberto. Todo lo demás es broma, ya lo sabes. El placer es mío, que gracias aquí, por ejemplo, a Radio Ejido, tengo muy, muy buenos amigos y os portáis siempre muy bien conmigo. Bueno, vamos a hacer una encuesta entre tus conocidos a ver cuántos buenos amigos has dejado aquí en Radio Ejido. todo, todo. Que muchas gracias, Alberto, a ti. Venga, muchas gracias. Yo creo que por haber venido, que te hemos tenido además un ratito esperando, desde la asociación, que lo perdonen, Alberto, que hoy ha sido culpa nuestra, porque teníamos otros invitados, teníamos ruedas de prensa, convocatoria, y le hemos hecho esperar un poquito para que se quedara libre el estudio de directo, para que nos contara esto, que porque nos parece que es muy interesante y que todo el mundo debe de conocerlo, además de participar en esa actividad de la que nos ha hablado, y la obra Cuarta Pared, para el día 3 de diciembre. No solo lo vamos a seguir recordando desde hoy y hasta la fecha en la que se lleve a cabo. Muchas gracias, Alberto.